Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos en hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los discapacitados en España. Puedes escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de internet para todo el mundo. El Hércules perdió en Ibiza ante el Peña Deportiva y se podría decir que se baja la persiana de la temporada 2017-2018. Como siempre, repasaremos los resultados de la cantera blanquiazul y además hoy tenemos la visita de tres jugadores del filial que más tarde presentaremos. Por supuesto, retrocederemos al pasado en nuestra sección de historia y hablaremos del próximo partido frente al Mallorca. Todo esto y una semana más con mis compañeros David Rubio y Miriam González. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, bueno, todo lo bien que se puede estar, ¿no, David? Pues mira, yo venía bastante deprimido y cuando he visto lo animado que está esto me he venido un poquito arriba, ¿eh? Yo creo que al final aquello que dijimos de cambiar el nombre de Hércules y Punto, igual cuando los empates, a igualar ya es Hércules y cero puntos. Pues sí, la verdad que sí, cada vez vamos a peor, ¿eh? Sí, no, esto no... Yo creo que hoy podríamos cambiar el nombre directamente a Hércules B y Punto, que nos hace más ilusión a todos, ¿verdad? Pues claro que sí. Además, gracias a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. ¡Empezamos! Bueno, hoy vamos a ir brevemente con la crónica del partido del otro día porque tampoco hay mucho que contar. El Hércules perdió 1-0 frente al Peña Deportiva. Además tenemos a los invitados esperando para luego hablar de la cantera, que es lo que más alegrías da últimamente. Así que David, rápidamente, ¿qué nos puedes contar de ese pseudo partido en Santa Eulalia? Pues sí, la verdad es que prácticamente lo que puedo contar es que más que un partido fue una caja de aspirinas, ¿no? Otra más esta temporada. El típico partido del Hércules fuera de casa, que salimos... Bueno, de fuera de casa y en casa también. Hombre, especialmente fuera, ¿no? Porque en casa todavía tenemos el balón un poco más que el rival, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero el domingo lo que vimos es un Hércules, pues como todos los partidos fuera de casa, ¿no? Que sale a intentar ganar así de milagro, en una opción aislada y tal. El típico partido que lo normal es que empates si no eres superior al rival, si no demuestras que tienes jugadores de más calidad que el equipo que va penúltimo, ¿no? Creo que va ahí el Peña Deportiva. Sí, igual que el último que ganó el Hércules, el Perlada, que también estaba por abajo, al final... Un equipo de la parte de descenso que gana. Sí. Y bueno, todavía la primera parte tuvimos alguna ocasión, fuimos un poquito mejor, ¿no? Que el equipo rival, ¿no? Sí que nos acercamos al área, ¿no? Con demasiado peligro, ¿no? Nunca o casi nunca. Pero bueno, la segunda parte es que encima fue peor aún, ¿no? En la segunda parte ya esperas que en fin, que se espabilen, el equipo se vaya un poco arriba, que asuma riesgos, ¿no? Incluso porque cuando estás a 7 puntos de la promoción y te quedan 8 o 9 jornadas, tampoco es que tengas mucho margen para especular, ¿no? Pero nada, todo lo contrario. De hecho, el Peña Deportiva le quitó, que también necesitaba la victoria, obviamente, le quitó la pelota al Hércules. Tuvo varias ocasiones bastante claras. Hubo una en una falta lateral, ¿no? Que dejamos rematar a un tío del otro equipo solo, que la falló de manera tremenda. Y bueno, sí que es verdad que el gol del Peña Deportiva, la verdad es que fue un poco atraco, dicho sea toda la verdad, ¿no? Fue un penalti muy inventado por el árbitro. Fue un error de Juanjo Nieto, ¿no? Porque le pegó una patada al aire muy innecesaria y bueno, pues el jugador del Peña Deportiva fingió bastante bien, como si lo hubiera cazado con la patada, ¿no? Como si le hubieran pegado un tiro, se cayó en el área de su facto y bueno, pues el árbitro picó y pitó penalti. En fin, es el típico partido de empate que por una acción puntual pues puedes ganar o puedes perder. En este caso lo perdimos, pero claro, es un partido que de estos haciendo ese tipo de partidos, de cada 10 vas a ganar uno o dos, ¿no? Y bueno, pues realmente es lo que el reflejo de la temporada del Hércules, ¿no? Fuera de casa que o incluso en casa, que ganamos un partido de cada 4 o 5, ¿eh? Pues eso es. Sí, yo creo que el Hércules perdió en el minuto 90 con un penalti que para mí no era penalti, pero podía haber perdido en el minuto 70, en el minuto 80, sí, o en el minuto 85, porque como tú dices, tuvo ocasiones muy claras el Peña, sí, Deportiva. De hecho, a los puntos no. Yo creo que sí. Si el partido hubiese sido 0-0 al final, se diría eso, que a los puntos el merecedor habría sido el Peña Deportiva. Sí que es verdad lo que decía Bisney, ¿no? Que había habido una parte para cada uno. Y hombre, técnicamente es verdad, lo que pasa es que el Peña Deportiva fue más superior al Hércules que el Hércules al Peña Deportiva en la primera parte. Entonces, claro, si tiene que haber un equipo que gane a los puntos, yo creo que es un partido que lo normal es que hubiera acabado 0-0, ¿eh? Pero si tiene que haber un ganador a los puntos, hubiera sido el Peña Deportiva. Nadie puede hablar de injusticia, ¿no? Se puede hablar de injusticia arbitral, si se quiere y tal. Pero es que volvemos a las mismas. El Hércules se supone que es un equipo candidato al ascenso contra el penúltimo en casa del penúltimo. No puede llegar 0-0, ¿no? En el minuto 92, ¿no? Entonces, claro, llegas 0-0 en el minuto 92, esperando a que se te aparezca la Virgen para ganar el partido, y al final se le aparece al otro equipo. Sí, la suerte que tuviste en casa contra el Formentera no la tienes contra el Peña Deportiva, que ya la tuviste contra el Peña Deportiva, aquí se da un poquito la vuelta a la situación. Aquí en el Rico Pérez ganas de milagro y allí pierdes en el último minuto. Es que el fútbol es así, Javi. Es un tópico, uno de los tópicos más cansinos, ¿no? Que sí, existen en el fútbol. Al final, así, cuando... Te dan y te quitan lo mismo, ¿no? Cuando te habla de que te falta suerte, que te falta suerte, al final, en una temporada de 38 partidos, estás donde te mereces. La suerte se queda totalmente compensada. Hay partidos que hemos ganado en el último minuto de milagro y otros que nos ha pasado lo mismo, ¿no? Y no, nadie puede hablar de mala suerte de este equipo. Lo cierto es que a mí, a nivel de que el partido fue malo, al margen de que el Hércules no hizo méritos suficientes para llevarse la victoria, que eso yo creo que está claro, yo creo que el Hércules interpretó mal el partido. El Peña Deportiva tenía bastante claro lo que hacer, ¿no? Jugar un fútbol más directo, sí, y provocar faltas en la frontal del área. El Hércules no le recuerdo botar ninguna falta peligrosa, ni con cierta intención. Hubo juego muy directo, como tú dices, que eso también iguala las fuerzas, ¿no? Cuando un equipo superior se supone, ¿no?, en calidad, se enfrenta a un equipo inferior, pero al final se acaba jugando cuando solo a pelotazos, pues la verdad es que no se notan mucho las diferencias de un equipo a otro. Ahora tenemos aquí a tres chavales de la cantera que van segundos en preferente, y me imagino que ellos bien saben que la mayoría de los equipos de esa categoría juegan a pelotazos y que si juegan a eso, están poniéndose al nivel del otro equipo, ¿no? Entonces, claro, si el Hércules quiere ascender, si el Hércules quisiera ir primero o segundo, como va el filial, pues debería de proponer otra cosa en los partidos. Pero ni mucho menos. Y fíjate un detalle, Javi, cuando quedaban 15 minutos, estando 0-0, que se supone que teníamos que ir a por el partido, lo que se le ocurrió a Bisnik, que yo no le echo la culpa a Bisnik porque se encontró un equipo hecho polvo, ¿no? Pero lo que se le ocurrió en ese momento era de volverlo retirado. Quitó a un atacante para meter a Santa María. Claro, quitó a Oscar Díaz, que es verdad que no estaba haciendo nada en el otro mundo, pero no quites un delantero para meter un defensa en un partido que va 0-0. Yo creo que eso de inicio te puede haber válido, tienes todo el partido para probarlo, pero cuando quedan 5 minutos no lo entiendo. Y tampoco entiendo sentar a Miñano porque es un partido en el que no se puede rasear y poner a Oscar Díaz, que es un jugador que lo intenta todo por raso, que no es un jugador de balonazo largo. A lo mejor era más para Carlos. Y poner a Tarí que se tire 75 minutos intentando ganar alguna por arriba con los dos centrales esos bicharracos, y luego que salga David Torres en los últimos 10 minutos, que las podía haber bajado 3 o 4 balones sin ningún problema, pero no tenía a nadie a quien darse. Desde luego sí que te digo una cosa, Tarique casi no tocó ni un balón en todo el partido, en ilusión les ganaba al resto, a los otros 10, pero vamos, por goleada. El chico corrió lo que no estaba escrito, lo que pasa es que es lo que tú dices, en un partido tan aéreo, tan de pelotazos y así, es que claro, Tarique el pobre pues casi no vio ni un balón. De hecho, las pocas ocasiones que tuvo el Hércules fueron tiros desde fuera del área, lejano, ¿no?, y cosas así, donde el delantero pues poco tiene que hacer. Sí, y por lo menos esta vez no escuchamos la excusa del césped artificial. Que yo creo que como se han perdido tantos partidos en campos grandes, campos pequeños o campos medianos, ya el césped artificial es lo de menos. Es una excusa real, ¿no? Porque es verdad que el césped artificial, jugadores que tienen más calidad, pues se juega peor, ¿no? Y hay céspedes artificiales muy cuestionables en esta categoría. Supongo que ahora los chavales nos dirán que preferente todavía peor, ¿no? Pero claro, es que no es algo que no sepas. Es que ya sabes que este año tienes 19 partidos fuera de casa, de los cuales 12, 10 te pillan en campos de césped artificial. Y juegas exactamente con las mismas condiciones que el Mallorca, que el Elche y tal, y esos equipos tienen 15 puntos más que tú. Entonces, claro, no puede ser una excusa. Bueno, pues el Hércules que se aleja definitivamente de esa pelea por el playoff, si es que tenía alguna opción, que yo creo que nadie daba opciones al playoff, pero bueno, siempre queda ahí esa pequeña esperanza del Herculano que nunca se rinde. Aquí siempre hay alguno que reinventa las calculadoras y siempre dice, bueno, si ganamos al no sé quién y el no sé cuántos pierde y la luna se eclipsa y tal, lo mismo, tal, pero claro, es que cada vez... Este año el objetivo otra vez a intentar... Que no es objetivo ni nada, pero por lo menos jugar la Copa. Sí, que luego llega una primera ronda como este año, te eliminan y no te vale de nada, pero... Un objetivo muy ilusionante, la verdad que sí. Pero bueno, sí. Yo creo que es más un objetivo, fíjate, a nivel de directiva. Económico. Que pueden trincar en la Copa si tienen la suerte de que pilla un Barça como hace 2 años, o incluso un Elche como este año, que de verdad la afición le ilusione la Copa, ¿no? Porque somos totalmente conscientes de que en segunda vez es imposible, ¿no?, que el Hércules haga nada especial en la Copa. Soñaremos como si fuera el Mirandés aquel año que llegó a semifinales. Pero bueno, vamos a seguir pasando, y esta semana la cantera blanquiazul ha tenido un fin de semana bastante tranquilito, ¿no? Era la fiesta en Valencia y todas las competiciones autonómicas del fútbol base pararon. Creo que solo jugó el Juvenil División de Honor porque era categoría nacional y no le fue muy allá. Pues sí, este fin de semana ha habido descansito, menos el División de Honor, que ha perdido este fin de semana frente al Torre Levante 2-0. Pero bueno, este fin de semana juegan contra el Kelmen Divina Pastora, así que se hace un poco de llamamiento, ¿no?, por las redes sociales, que vaya la gente a animarles porque la victoria les daría la salvación. Se hace llamamiento, pero bueno, que la afición se ponga de acuerdo y que se divida, ¿no? Porque coincide no en horario, pero sí en día con el filial que juega en Monforte. Así que la afición del Hércules es muy numerosa, se puede dividir y puede haber espacio para que unos vayan a Monforte y otros vayan a Divina Pastora y todos apoyen al filial, que vamos a pasar a presentar ya a nuestros invitados que han accedido a venir a este maravilloso programa de Hércules y Punto. ¿A que sí, David? Como diría David, maravilloso programa de Hércules y Punto. El programa es maravilloso, el único punto flaco para mí es el presentador. Ya, estaba claro que ibas a decir eso. De hoy, el presentador, de hoy. Sí, hombre, por supuesto. Bueno, vamos a lo importante. En realidad tenemos con nosotros a Mario, a José y a Rafa, jugadores del filial. Bienvenidos, chicos. Buenas tardes. Decíamos que esta semana habéis descansado. No viene mal un descansito a mitad de liga, sobre todo para afrontar este tramo final, ¿no? Que se presenta apasionante, peleando esa primera posición del grupo con el Jove. Sí, la verdad que todo no puede ser trabajo también. Hay que descansar un poco y nos vienen bien 3 días de descanso para coger el final ya a tope. El Jove se presenta como el rival más difícil a batir. Tengo por aquí la clasificación. El Jove tiene 53 puntos, vosotros tenéis 52 después de ese último empate 2-2 frente al Orihuela B, y tenéis un margen de 4 puntos sobre la Universidad de Alicante. Parece que aunque se pueda mirar la primera posición, viene la UA por ahí apretando. Sí, bueno, nosotros tenemos que centrarnos en nuestros partidos, en intentar mirar la clasificación lo menos posible, ir partido a partido a sacar nuestros puntos y bueno, y así seguro que conseguimos lo que queremos, que es el ascenso. El Jove lo hablaremos después, pero el partido jugaréis en casa contra el Jove, aunque tenéis 2 o 3 partidos por el medio, tengo por ahí el calendario. Aunque sí, os falta el Monforte fuera de este fin de semana, el Pinoso en casa, jugaréis contra el Redoban fuera y recibiríais al Jove. ¿Tenéis al Jove ya en el punto de mira o os centráis en los partidos más inmediatos? No, nos centramos en lo que viene cada fin de semana y vamos fin de semana a fin de semana. ¿Cómo se presenta el partido de Monforte? Porque hemos estado hablando aquí un poco fuera de micros y estos partidos fuera de casa, categoría preferente, suelen ser bastante, bastante duros. Sí, va a ser muy complicado. Seguro que va a ser un partido muy duro, que como siempre en preferente fuera de casa aprietan mucho. Y ellos cuando juegan contra Hércules siempre quieren ganar. Entonces nosotros vamos a proponer nuestro juego, nuestras virtudes y a ir a tope a por los 3 puntos. Bueno, yo también quería daros muchísimas gracias a los 3 por venir aquí, José, Rafa, Tadeo. La verdad es que me hace mucha ilusión. A ti, Tadeo, por ejemplo, especialmente porque muchas veces soy yo el que se me encarga de hacer la cantera, ¿no? De dar los resultados y decir los goleadores y tal, y a ti te nombro mucho, ¿no? Porque tú has metido bastante. ¿Cuántos goles llevas este año? 7. No está mal, no está mal. Bueno, quería preguntaros respecto a ya que estás haciendo una temporada tan buena, en este programa hemos comentado muchas veces que echamos un poco de menos que el Hércules cuente el primer equipo, ¿no? Que contara más con vosotros, ¿no? Fíjate lo que ha costado, fijaros lo que ha costado que Tarí por fin sea titular, ¿no? En un partido. Y bueno, lo que estábamos hablando, encima menudo partido le dieron, ¿no? Uno que casi ni le cae ningún balón, ¿no? Y en fin, yo echo de menos, y más ahora que la temporada está tan perdida, que prueben algunos chavales de la cantera para ver si valéis y ya de cara a pensar a la temporada que viene, ¿no? Si podéis estar en el primer equipo. En fin, creo que ahora mismo os estáis jugando la temporada también, ¿no? En preferente. Entonces, ¿qué preferiríais? ¿Tener oportunidades ahora en el primer equipo o centraros en preferente y ascender? Bueno, pues yo creo que el primer equipo está ahí, pero tenemos que centrarnos en nosotros y seguir trabajando, y seguro que si sacamos nuestras cosas adelante, tendremos la oportunidad. Yo creo que al final es el reflejo, ¿no? Uh-huh. En la pretemporada ya brillaron un poquito Pella y Tarí, al final se han hecho un hueco, y los últimos años que el filial, que no siempre ha estado arriba, los jugadores que más o menos han destacado al final se han ganado esa oportunidad, que no han sido tantos últimamente. Si nos ponemos a contar jugadores de la cantera que hayan subido al primer equipo o se hayan quedado, salen muy poquitos, sobre todo en esta última etapa en segunda B. Alex Muñoz, que sirvió para hacer un poquito de caja, aunque ya había debutado en segunda. Salinas, que pasó por el filial. Iván Buigues, y tampoco salen muchos más. Que si que hayan jugado, sí, pero que se hayan quedado, al final es difícil. La verdad es que, a ver, yo para mí, sinceramente, creo que es un pequeño milagro, ¿eh? Que la cantera, que el equipo filial esté funcionando tan bien con lo poco que cuida el club, ¿eh? La cantera en general, en cuanto a inversiones, en cuanto a todo. Yo también os quería preguntar si la necesidad que veis, ¿no? De lo bueno que sería para el equipo, ¿no? Que de cara ya a la temporada que viene, porque estamos ya todos pensando en la temporada que viene, ¿no? Dado el desastre que ha sido esta, de que el equipo ascienda, ¿no? Porque imagino que hay mucha diferencia, ¿no? Entre segunda B y preferente, y me imagino que sería bueno para el equipo que cuando sube a jugadores que no peguen un salto, ¿no? tan grande de dos categorías. Sí, la verdad que en tercera estaríamos más cerquita del primer equipo, podríamos tener más opciones, pero bueno, al final preferente y tercera tampoco se diferencia mucho, porque ¿No creéis que habrán por lo menos un poquito de menos patadas en tercera que en primera? Bueno, puede ser, pero también dan. Lo que sí, los campos son mejores, ahí puede jugar más la pelota, que es nuestro estilo de juego en un filial, pero bueno, bien. Los campos fastidiados, ¿no? En preferente, ¿no? Imagino, nos quejamos aquí del césped artificial de la Peña Deportiva, me imagino que en preferente habrá cada selva por ahí, ¿no? Bueno, hay campos que pues, no están... Tú, José, vienes con una herida de guerra, ¿no? En el brazo. Sí. Bueno, el otro día ahí en Orihuela, bueno, en Redobán, que está jugando el Orihuela ahí, me rompí el dedo, pero bueno, eso no es excusa. O sea, en los campos hay que salir a muerte, sea como sea, y sacar nuestros puntos con nuestra filosofía y nada, no hay excusa. Me encanta la frase de me he roto el dedo, pero no es excusa. A mí que cuando hace frío digo, uff, no voy a salir a correr hoy, que hace frío. A mí me encanta, no, me voy con el dedo roto, pero no es excusa para seguir aportando. Igualito, que los jugadores del primer equipo, que cuando sopla el viento un poquito, el césped está un poco mal y tal, ya, ay, es que... Bueno, eso lo has dicho tú, ¿eh? Aquí no nos vamos a meter con... Lo dijo yo y lo subrayo de nuevo. Hablando un poquito de los campos así de preferente... ¿Alguno que especialmente os haya parecido muy duro o que os haya costado mucho sacar ese partido? Porque sí que ha habido partidos, por ejemplo, contra el Villena, que ganasteis allí con uno menos. No sé, ¿algún partido así que os haya marcado un poco esta temporada? Yo creo que Villena fue el partido más duro. Porque aparte de que Villena tiene dos campos y nos metieron el césped artificial muy pequeño, muy estrecho, y no podíamos desplegar nuestro juego y era todo segundas jugadas, balonazos, patadas, un partido muy feo. Y nos quedamos con uno menos nada más empezar la segunda parte y la verdad es que lo sacamos adelante y ha sido el partido más complicado de fuera de casa. Al final ese partido, en realidad esos son los que marcan, ¿no? El no descolgarte de la parte alta, ¿no? Siempre se habla de eso de cuando con el Madrid, con el Barça, de ganar aunque sea jugando mal o con oficio, pues ellos sacaron oficio ese día en Villena para ganar el partido y... Estar peleando por el campeón de grupo, ¿cuánta importancia tiene al campeón de grupo para luego subir a tercera? ¿Es muy importante o es como, para el que no nos esté escuchando, que no lo conozca, es un poco parecido a segunda B o cómo está la cosa? A ver, nosotros primero tenemos que mirar la promoción y luego si llegamos con opciones de ganar la liga, pues siempre viene bien ganar la liga, te da un plus de motivación y de todo. Y luego si quedas primero, pues juegas contra un tercero, que en teoría es más asequible. Pero al fin y al cabo, todos van a ser difíciles. No os ahorráis ninguna ronda, ¿no? Si quedáis primero, ¿no? Como segunda vez, ¿no? No. Vale. O sea, tiene está menos premiado, ¿no? Sí, lo único que juegas, el partido de vuelta juegas en tu casa. Claro. Y si juegas contra un tercero, que se supone que es peor, aunque eso nunca se sabe. Claro. Yo sí que quería haceros una pregunta, que además me la han pasado por la directiva de la Asociación Herculanos. Y la Asociación Herculanos, que es el dueño mater de este programa, como bien sabéis. Y sí que, la verdad es que... Al principio pensaba que era una broma, pero luego he dicho, no, la verdad es que creo que es la pregunta más inteligente que he escuchado en esta semana. ¿No creéis que, dado cómo han salido las cosas esta temporada, podían dejaros a vosotros jugar en el Rico Pérez y el primer equipo que juegue en el Samaras? Es algo que lo de jugar en el Rico Pérez ya se hizo, porque yo recuerdo la última, no sé si fue la última promoción de ascenso del Hércules a tercera división, el año que descendió el Hércules de primera. Ricardo, contra el Requena, sí. No, yo me acuerdo, yo estoy pensando también en el partido contra el Elche, que perdió allí 0-3 en campo de Torrellano y ganó 2-0 en el Rico Pérez, pero no le dio para pasar de ronda ese equipo del Elche que tenía jugadores de 35 años, uno por puesto, tenía 3-4 jugadores así muy veteranos, ascendió a tercera. No sería la primera vez que se hiciera eso en el Rico Pérez. Mira, déjame que les haga una pregunta en serio. Para vosotros jugar en el Rico Pérez, por ejemplo, una promoción, ¿sería una ventaja por ser un campo más grande, más afición y tal? ¿O puede suponer una presión extra? Porque también es otra de las excusas que a veces hemos oído de los jugadores del Hércules, demasiada presión y tal. ¿Vosotros cómo lo veríais? Hombre, sería una oportunidad bastante bonita, ¿no? O sea, no siempre estás jugando en el Rico Pérez, que es un gran campo y nos estaría muy bien, pero bueno, nuestro campo es Samaranch y vamos a muerte con Samaranch. Si luego el club o analizando los equipos y demás nos viene mejor jugar en el Rico Pérez y nos diesen esa oportunidad, pues sería bonita, la verdad. Pero bueno, nuestro campo es Samaranch. Nosotros, viéndolo desde fuera, estabais hablando de lo difícil que es, ¿no?, ir a jugar fuera porque los equipos plantean poco juego. A vosotros cuesta mucho jugar a vuestro estilo, ponen campos pequeños. A lo mejor juegan el Rico Pérez, ¿no?, con unas dimensiones bastante grandes. Si en segunda B hay equipos que les cuesta porque se nota mucho la diferencia, en preferente ya tiene que ser algo... El salto tiene que ser abismal. Yo hablaba de ese partido del Elche, que al final no se les hizo grande porque era la cantera del Elche y también estaban preparados para jugar ese estilo de juego, pero te toca otro equipo puro de preferente y al final eso sí que se tiene que notar. Hay mucho... La mayoría de los equipos de esos de por decirlo así, de pueblo, como Monforte, Pinoso, son equipos, son jugadores veteranos del pueblo de toda la vida. Y sí que es verdad que en campos grandes se les hace más cuesta arriba, sobre todo presionar, y no pueden hacer su juego, porque un campo grande, al fin y al cabo se tienen que abrir, y eso para nosotros nos viene muy bien, que somos gente joven que nos gusta correr y trabajar, y creo que sería una ventaja, pero es el Hércules quien tiene que decidirlo. Lo que sí que será una ventaja es, como se estaba hablando, ¿no?, últimamente el apoyo de la afición, que ya, si no estoy equivocado, ya hubo gente que fue a Villena a veros jugar, y la gente que se estaba movilizando también para ir a Monforte, luego lo contará David más adelante, ¿no?, cuando hable un poquito de la asociación, pero que la gente eso está, os está apoyando y os está animando. De hecho, yo pienso, a lo mejor me equivoco con esta intuición, pero pienso que, igual que pasó el año que descendimos de primera, que como bien contaba Javi antes, en la promoción y tal, que fuimos gente al campo y tal, ¿no?, yo creo que ese año necesitábamos una alegría, ¿no?, una alegría porque, en fin, la temporada había acabado bastante mal. Y yo creo que este año puede pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que este año, si le decimos a la afición que nos estamos jugando algo al final de temporada, que sea a través del filial y tal, podéis tener ahí un apoyo, hombre, no comparable al de un ascenso del equipo, del primer equipo, pero sí que pues, se pueden meter ahí sus 3.000, 4.000 aficionados en el campo, ¿no? Sería muy bonito, ¿no? Sí, la verdad sería muy bonito. Todo el apoyo lo agradecemos y queremos que venga la máxima gente posible a Monforte. Cuando juguemos en casa, todavía más, que es aquí en Alicante. Y ojalá venga toda la gente posible, porque nos viene muy bien. Sobre vosotros, desde fuera se nota como que tenéis muy buen rollo dentro del equipo. ¿Eso os da un plus para luego estar peleando arriba en partidos complicados como el que hablábamos antes de Villena, ¿no? Ese momento, esa cohesión del equipo, la buena química que tenéis en el grupo, hace que estéis tan arriba cuando hay veces que no se juega bien, pero un poquito de por el oficio que hablábamos antes, todo eso ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un gran grupo, bueno, como nos llamamos nosotros, una gran familia, desde cuerpo técnico hasta los jugadores. Y la verdad que sí, que eso es algo que al final hace mucho y te hace ganar partidos, sobre todo el ir todos a una, la verdad que lo notas demasiado y es algo muy bonito. Y metiéndonos ya un poquito en el calendario, vemos que tenéis partidos contra el Torrevieja fuera, contra la UA fuera, contra el Jove en casa, que son los equipos de la parte alta. Se os junta todo, además la UA es el último partido precisamente, se os juntan prácticamente los cocos, por así decirlo, del grupo en este último tramo de la temporada. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues el calendario es difícil, pero creo que hemos estado todo el año arriba peleando, que creo que de la segunda posición no hemos bajado. Creo que no tenemos que tener miedo a ningún equipo y son ellos quienes tienen que tener miedo a enfrentarse contra nosotros. Y que sea, así sea, ¿verdad? Puede ser incluso una motivación, ¿no? Porque al final, si estáis igualados con ellos, el hecho de enfrentaros ante un rival directo, si le ganáis, ya no dependéis de si voy por detrás del Jove y el Jove tiene que pinchar porque no juego contra el nuevo. Jugando contra ellos, al final es una motivación y puede ser una preparación incluso para una final ante un playoff. Sí, la verdad que sí. Y contra los equipos de arriba que hemos jugado, tenemos con casi todos el golabraje ganado, que de normal estamos currando, estamos haciéndolo bien y contra más nos vengan de arriba, más curramos y mucho mejor jugar contra ellos. ¿Qué destacaríais un poquito de estos equipos? No sé, vosotros habláis de que os gusta jugar bien, habéis jugado ya contra ellos, ¿os plantearon partidos así más para contrarrestar vuestras armas o jugar de tú a tú? A ver, sinceramente, la verdad que yo pienso que nuestro rival más complicado ha sido el Jove, ¿no?, que ahora mismo está por delante nuestra, pero tiene una filosofía totalmente distinta a la nuestra. Es un equipo que físicamente, pues la verdad que son bastante grandes y tienen muy claras sus ideas. Y pues bueno, se basan un poco en el pelotazo y tal, y ahí en su casa la verdad que achucharon un montón. Y bueno, nosotros tuvimos un bajón en ese partido porque la verdad que íbamos ganando, pero bueno, al final la grada, es lo que estábamos hablando antes de la afición, al final hace mucho y empujaron y nosotros pues no pudimos hacer nada. Así que yo creo que el Jove es uno de los mejores. Si fuera un jugador del primer equipo diría, pagamos el viaje, fue demasiado largo y fue muy duro. ya sé que me vais a decir que todos los rivales son difíciles, pero de lo que queda, ¿cuál puede ser un rival un poco trampa? Quizá porque la clasificación no está tan arriba, pero jugamos fuera, o son rocosos, pero han tenido mala suerte. ¿Cuál puede ser ese rival trampa? Porque al final, Jove, Torrevieja y UA está claro que van a ser difíciles, el Universidad de Alicante, pero equipos, no sé, como el Monforte, el Redován, que puedan estar en la parte baja, ¿cuál puede dar la sorpresa y ser un poco un rival trampa? Yo creo que aparte de esta semana el Monforte, que nos va a parecer un partido duro porque todo pasa por ganarnos para salvarse, yo creo que Redován en su casa es un campo muy pequeño, muy estrecho, y son gente fuerte, gente veterana, y nos puede poner un partido duro. Y también Pinos en casa, porque también se juega, es que casi todos se juegan ya o estar arriba o estar bajo. Entonces, Pinoso y Monforte se juegan la salvación, por así decirlo, y Torrevieja, Elda, ya intentar pillar a los de Aúa, Villajoyosa y aquí está claro que al final el que más o el que menos se juega algo, el subir o no caer de preferente, que si ya preferente tiene que ser un infierno duro, pues caer de preferente equipos como el Villajoyosa, que hace no mucho estuvo en segunda B, o el Pinoso, que sin ir más lejos creo hace 3 temporadas estaba jugando en tercera, pues caer ya de preferente a primera regional ya tiene que ser casi como si creo yo un equipo ahora y jugamos contra ellos. Yo me acuerdo en la época que tú dices del Villajoyosa en segunda B, que yo fui a algún Villajoyosa Hércules en aquella época y ya pegaban en segunda B. Imagínate cómo deben de gastárselas ahora en regional, ¿sabes? Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta más, Miriam, David, si no, vamos a ir cerrando esta charla, luego hablaremos un poquito más de cómo ven el partido del domingo. Les haremos participar en nuestra porra, a ver si ellos que han venido una vez aciertan. Hombre, con toda la gente que somos hoy, voy a por lo menos a ver si acierta alguien, ¿no? Por una vez. Bueno, aunque sea por probabilidad matemática. A ver, hay muchas más posibilidades de acertar. Pero ahora que nos escucha, no nos escucha nadie, que en realidad sí que nos está escuchando mucha gente, ¿tenéis algo pensado, alguna promesa, alguna apuesta de ascenso, además de volver a este programa? Eso está claro. Bueno, eso de volver cuando vosotros queráis, vamos, nosotros encantadísimos. Promesas, pues bueno, ahí se ha comentado algo por el vestuario, pero Lo que se pueda contar. Si pensáis que contarlo puede gafarlo, hay libertad para no contarlo, por si que no queremos luego ser los responsables de si se ha gafado el ascenso o algo por la temporada. Yo mientras voy hablando, vosotros vais pensando si lo queréis contar o no, porque veo que se estáis riendo, mirándose el uno al otro. Yo mientras voy hablando, y ya cuando digáis, yo me callo, y si queréis lo contáis o no. Pues a Rafa, dentro del vestuario, le llamamos Chichizola, que es el portero de Las Palmas. Y la promesa de Rafa fue que si subíamos a la tercera se lo tatuaba. Es una zona que no se puede, claro. No se puede decir. Es que vale. ¿Te vas a tatuar un nombre o te vas a tatuar la cara de un tío? No, el nombre. Original. Sí, es que este año no había bastante, bueno, nombres que nos han puesto por ahí. Y pues si se hacía el ascenso, pues a lo mejor estamos hablando de tatuárnoslos y tal. Y bueno, ahí está un poco en la risa. O alguna rapada por ahí también habrá, yo creo. Pero la rapada es lo fácil. La rapada es exacto. Eso fácil. Bueno, pero hay gente que rapadito tiene que estar bonito. Pero lo del tatuaje es jugar en modo leyenda ya, claro, ¿eh? Entonces subimos un punto más. Hombre, pasarse las apuestas. Ha dicho el sitio no el se sitio puede no decir. Se puede decir. No se puede decir. A la imaginación de cada uno. Miriam, este es un programa familiar, vamos a dejarlo del sitio. Para luego. Pues casi que ha llegado lo más interesante al final, que no es que no nos interese lo del ascenso, pero es que esto tenía mucho salseo. Pero no, ojalá, yo no es por nada, pero ojalá te tengas que tatuar Chichizola. Yo encantado de tatuármelo. Bueno, pues nosotros vamos, porque David tiene cositas de la Asociación de Herculanos que estuvieron presentes en Ibiza, por lo menos vieron una isla bonita. Pues sí, la verdad es que sí, hicimos nuestro viaje de la temporada, conscientes de que este año viajes en playoff, pues íbamos a poder hacer pocos, ¿verdad, Javi? Pues decidimos, miramos el calendario y digo, ¿por dónde? Un sitio chulo, ¿no? Al que podamos irnos y tal. Y la verdad es que sitio más chulo que Ibiza pocos hay, ¿no? En el grupo 3. Así que sí, y bueno, pues oye, se tragaron un partido bastante infernal, pero por lo menos hicieron un viaje bonito, dormieron noche allí y tal. A mí me hubiera gustado ir, por temas de trabajo no pude, pero bueno, mandamos un grupo de la Asociación Herculanos, una representación bastante maja. Y bueno, incluso también hubo una novedad, que estrenamos pancarta también en la asociación, no sé si la habéis visto, estrenamos pancarta allí en el campo de la Peña Deportiva. Y de hecho es la pancarta que también pensamos llevar a Monforte, porque he de decir que el filial nos habéis invitado a la Asociación Herculanos de manera amistosa, ¿no? A ir a Monforte, y también vamos a llevar a un pequeño grupo, una pequeña representación, cualquiera puede unirse, por supuesto, a nosotros, a la Asociación Herculanos, para ir a ver al filial a Monforte. ¿Cuál es el horario del partido? Sábado a las 6. Sábado a las 6, muy bien. Bien, pues ahí estaremos y con nuestro pancartita, pues por supuesto que sí. Y precisamente hablando de Monforte, este jueves estuvimos allí, en esta localidad, localidad que la verdad es que yo no conocía muy a fondo, conocía menos de lo que debería, a pesar de lo cerca que está Alicante, y me sorprendió gratamente. Tiene un centro histórico bastante interesante, un barrio musulmán de la Edad Media, una serie de una iglesia, un ayuntamiento bastante chulos. Y bueno, la razón por la que estuvimos allí es porque fuimos a reunirnos con la alcaldesa de Monforte, que la verdad es que nos recibió extraordinariamente bien, hasta nos hizo una guía de turística, ¿no? Improvisada de su pueblo. Estoy hablando de María Dolores Belenguer, la excelentísima alcaldesa de Monforte. Y la razón por la que fuimos a reunirnos por ella es que dentro del proyecto Callejero Herculano, Callejero Histórico Herculano, del que ya hemos hablado alguna vez en este programa de la Asociación Herculanos, queremos poner varios nombres, ¿no?, a las calles de Alicante, ahora que se están quitando algunas calles franquistas por el tema de la Ley de Memoria Histórica, queremos poner nombres de exjugadores herculanos, ¿no?, y de personas importantes en la historia del Hércules. Ya dijimos aquí en su día cuáles, ¿no? Concretamente hemos pedido 14 cambios, si no recuerdo mal. Esperemos que por lo menos algunos, pues el ayuntamiento acepte. Y también, pues, llegó un momento que nos hemos preguntado, oye, ya que esto ha tenido bastante recorrido, bastante ruido, ¿no?, y ha tenido éxito, ¿por qué no también probarlo en otros sitios de la provincia donde también haya grandes leyendas, grandes antiguos jugadores herculanos? Y precisamente nos dimos cuenta que Juan Ramón Arana, delantero del Hércules en los años 60, un delantero muy importante, pichichi del Hércules, luego repasaremos su vida, no tiene calle en Monforte, a pesar de ser monfortino y probablemente sea el deportista más importante que ha dado esta localidad, ¿no?, en su historia reciente. Y entonces, pues nada, se lo dijimos a la alcaldesa nos recibió con mucho interés. Y bueno, nosotros la verdad es que teníamos la intención de decirle, de ponerle una calle y tal. Y cogió la alcaldesa, nos cogió el proyecto por la banda y dijo que una calle ni que leches, vamos a ponerle un pabellón entero, ¿no? Que lo tenemos aquí, un pabellón municipal, y no tiene nombre ni nada. Así que bueno, pues fíjate, fue un éxito, podemos decir rotundo, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir que le ponían una plaza o algo. ¿Qué va? Además me dijo, textualmente nos dijo que ahora mismo no hay calles sin nombre que vayan a cambiar demasiado buenas, están un poco en las afueras, son pequeñas y tal, y que bueno, pues que este hombre se merecía, ya que le vamos a poner una mala calle, pues ponerle un pabellón entero, ¿no? Y resulta que el pabellón municipal de deportes no tiene nombre. Y entonces, pues bueno, el proyecto es este, todavía tiene que aprobarse en pleno, por supuesto, y tal, ¿no? Precisamente esta semana le vamos a mandar nosotros el PDF con un proyecto, el proyecto, ¿no?, en escrito, ¿no?, para que lo pueda presentar en el pleno, con toda la historia, contando quién fue Arana, que lo voy a contar aquí ahora en el programa. Y bien, la verdad es que nos hace bastante ilusión, nos han dicho que incluso podremos a lo mejor participar en el pleno municipal de Monforte para defender esto, esta propuesta, que lo normal es que se apruebe, ¿no? Pero se apruebe porque es una cosa bastante bonita, bastante que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y no creemos que haya demasiada resistencia, ¿no?, en la oposición. Así que bien, bastante ilusionados con lo bien que nos ha tratado la alcaldesa de Monforte y con que esta idea salga para adelante. Y bueno, comentar también una noticia de última hora, hablando de veteranos, la Asociación de Veteranos del Hércules nos ha invitado oficialmente también a la presentación de su revista, que tendrá lugar este jueves, el jueves 22, en el antepalco del Rico Pérez. Entonces, bueno, pues todo el mundo que quiera ir puede, porque también es un evento abierto a los socios de la Asociación Herculanos, ¿no?, y a aficionados en general. Será el jueves a la 1 en el antepalco del Rico Pérez. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Pues lo prometido es deuda, vamos con Juan Ramón Arana. Juan Ramón Arana Parres, el indiscutible protagonista de esta semana, al cual, como acabo de comentar, pues queremos dedicarle nada más y nada menos que un pabellón municipal en Monforte. Quiere decir, además, que no es un pabellón así de pueblo que puedas pensar, no, es un pedazo de pabellón, ¿eh? La verdad es que a mí me impresionó, para un pueblo del tamaño de la Liga de Monforte, que son 7.000 habitantes, tienen un pabellón bastante hermoso. Y en fin, Juan Ramón Arana Parrés se nació en el 8 de junio de 1943 en dicha localidad, en Monforte del Cid. Es hijo de una monfortina y de un marino vasco, un marinero vasco que se mudó a Monforte, y de hecho es descendiente de Sabino Arana. Para quien no sepa, que no esté puesto en política vasca, es, digamos, el padre del nacionalismo vasco, es un referente, ¿no?, para el PNV, ¿no?, para las personas nacionalistas del País Vasco. Y bueno, pues este hombre por lo visto es descendiente, no sé exactamente de qué grado, no sé si es sobrino, nieto o algo así, pero vamos, está en la línea de Sabino Arana, como anécdota, ¿no?, como comentarlo. Juan Ramón Arana se cría en Monforte, y luego en el colegio lo matriculan en Maristas, en el colegio de Maristas de aquí, de Alicante. Empezó a jugar al fútbol allí, empezó a destacarse como delantero, como tú, Tadeo, Y bueno, pues el primer equipo que le ficha ya de senior, a nivel senior, es el Alicante Club de Fútbol, en el cual estaba por aquel entonces en tercera división, la tercera que equivaldría a la segunda B de hoy en día, ¿no? Estaría en la misma categoría que el Hércules. Lo hace bastante bien hasta el punto de que en el año 63, teniendo solamente 20 años, el Hércules lo ficha en invierno. Lo ficha en invierno, pero no es un mercado de invierno que equivalga al de hoy en día, lo ficha ya con la temporada terminada, porque la Copa del Rey se juega después de que la Liga termine, ¿no? Y lo ficha solamente para la Copa del Rey. Entonces, su debut con el Hércules es nada más y nada menos que con el Atlético de Madrid. Un partido bastante emocionante, un partido de ida de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid estaba en primera por aquel entonces, el Hércules en segunda. El Hércules empezó ganando, tuvo ciertas posibilidades de tumbar al Atlético de Madrid y finalmente se acabó perdiendo 2-3, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya Arana apuntó maneras, Arana ya destacó bastante y hasta el punto de que el año siguiente el Hércules decide quedárselo en el primer equipo. Y menudo rendimiento que dio, ¿no? Bueno, desde luego no fue bastante acertada dicha decisión porque marcó nada más y nada menos que 22 goles en esta temporada, 22 goles, ¿eh? Ya quisiéramos hoy en día tener un delantero en Hércules que nos hiciera una cifra medianamente parecida, ¿no? Marcó en realidad 19 goles, pero el Hércules se clasificó para la promoción de ascenso y en la promoción de ascenso metió otros 3 goles. Entonces, en total, 22, lo cual le convirtieron en el pichichi de la categoría y de hecho fue el primer y a día de hoy todavía único pichichi que ha tenido el Hércules en toda nuestra historia, en nuestros 95 años de historia, que ya está bien, ¿no? Pichichi que se sepa, es verdad que en los primeros años del Hércules no hay muchos registros y tal, ¿no? Pero bueno, en los últimos 80, 70 años, por así decirlo, es el único pichichi que hemos tenido nunca. Y bueno, pues de hecho, el Hércules no asciende, porque en la promoción se pierde el ascenso, pero claro, Arana llama la atención de equipos grandes. El Madrid llega a preguntar por él, pero es el Barça el que se muestra realmente más interesado en ficharle. El presidente del Hércules se vuelve un poco loco en aquel momento porque piensa, se le pone los ojos con el símbolo del dólar, piensa que puede hacer negocio con el chico y pide nada más y nada menos que 17 millones de pesetas, que para los años 60 era una pasta gansa, ¿no? El Barcelona evidentemente no los paga y Arana se queda en el Hércules. Las siguientes temporadas quizá no son tan brillantes como esta, pero no obstante Arana sigue siendo titular y de hecho es un jugador muy importante en el ascenso que por fin se consigue en el año 66. En el año 66 marca 15 goles Juan Ramón Arana, que no es una cifra nada ni mucho menos mala, ¿verdad? Y marca goles muy importantes que de hecho pues acaban suponiendo el ascenso a primera. Se queda Juan Ramón en primera al año siguiente, es menos protagonista que en segunda, no empieza de titular, no obstante como el equipo no va demasiado bien al final sí que acaba siendo titular. Y de hecho lo poco que juega rinde bastante, mete 9 goles y termina la temporada con la sensación de que quizás si hubiese jugado más pues el equipo podía haber tenido más gol, ¿no? cuando lo necesitó al principio de la temporada. Finalmente el equipo desciende, ¿no? De todas formas, y claro, como Arana se ha consolidado ya en primera división, pues tiene una oferta de otro equipo de primera que es el Córdoba, y en aquel momento pues ficha por el Córdoba. En el Córdoba la verdad es que lo hace bastante bien. De hecho, esto te va a gustar bastante, Javi, porque el día que más destacó fue el día que jugó contra el Real Madrid. Metió 3 goles al Real Madrid, hizo un hat-trick en un partido que a pesar de eso, bueno, es que Javi es muy del Barça, tengo que decíroslo aquí, aunque él no lo reconozca. Metió 3 goles al Atlético de Madrid en un partido que a pesar de eso el Córdoba no ganó, un partido que empataron a 3, ¿no? Pero bueno, meterle 3 goles al Real Madrid y que sirva para puntuar al menos no está nada mal, ¿verdad? Para un delantero, ¿no? Que juega en un equipo menor de primera división como era el Córdoba. El Córdoba, de hecho, desciende al año siguiente. Este año se salvan, el año de este hat-trick, pero el año siguiente desciende. Y Arana ficha, sorprendiendo bastante a todo el mundo, por el Farense portugués. Por un equipo de Portugal que estaba en primera división, pero bueno, no era normal, ¿no? En aquella época que los jugadores de España se fueran a Portugal a jugar. No sé por qué, no le gustó demasiado. Se ve que no era un gran fan de fados ni de la cultura portuguesa, porque duró un partido solamente. Se ve que no le gustó Portugal y se volvió por donde había venido. En fin, me hubiera gustado que estuviera vivo hoy en día para preguntarle, ¿no? Porque solamente aguanto un partido en Portugal. Pero en fin, pues se volvió enseguida. Y aquí es donde terminó la carrera de Arana. Tenía solamente 28 años cuando se retiró, pero bueno, en aquella época no era tan raro que los jugadores se retiraran tan jóvenes, porque el fútbol no se ganaba, ¿no? La pasta que se gana ahora, ¿no? Sobre todo en primera y segunda división. Y había jugadores que pillaban un trabajo mejor y preferían retirarse, ¿no? Le salían a cuentas. Y en este caso fue corredor de seguros Arana durante el resto de su vida. Me parece bastante curioso que Monforte es poco conocido para ser un futbolista tan importante. Me da la sensación de que no debió de vivir en Monforte durante el resto de su vida, pero yo aquí ya le pierdo la pista, ¿no? Sin embargo, sí que sé que murió en Monforte. Entonces, no sé, a lo mejor quizá volvió los últimos años de su vida, pero no destacó demasiado. Precisamente es una cosa que le comentamos a la alcaldesa y que espero saberlo. Como Monforte es un pueblo pequeño y ahí se sabe un poco todo, pues me ha prometido que preguntará, ¿no?, a los grandes sabios del pueblo, ¿no?, los grandes sabios del lugar, para que le digan a ver qué fue de Arano durante los los últimos años y poder incorporarle a esta información a la biografía de Alicantepedia, que por supuesto le he hecho, y para saber más datos, más información sobre quién fue Juan Ramón Arana, que ya falleció hace justo 25 años este año, que también es otra razón para hacerle un homenaje en el año 93, pues para saber más de quién fue, ¿no? Para saber más información sobre él, pues por supuesto podéis meteros en alicantepedia.com y ahí pues podéis acabar de descubrir quién fue este jugador, este gran ídolo de la afición en los años 60, al que ahora pues nos hemos recordado de él para ponerle un pabellón en su pueblo. Bueno, David, y muy bonita como siempre la historia, y yo creo que tengo el motivo por el que solo duró un partido en Portugal. Y yo creo que él pensaba que iba a Portugalete, y ya fue a Portugal y cuando llegó se dio cuenta que no, entonces se volvió. Es una razón como otra cualquiera. Javi, menos mal que la temporada se está acabando, porque tus chistes van de mal en peor, ¿eh? Yo no sé cómo puede acabar esto ya, ¿eh? Mis chistes no son tan malos si lo comparas con algo que tú y yo hablamos aquí todos los martes. ¿Lo comparamos con qué? Con el primer equipo del Hércules. Ah, bueno, menuda comparación has hecho tú también. Comparado con el Hércules, cualquier cosa se salva. Bueno, ya está. Pero bueno, ahora vamos a hablar del partido del domingo a las 12 ante el Mallorca. Y vamos a dejar de soltar así hachazos gratuitos, porque les voy a decir a los chicos del B si quieren participar. ¿Gratuitos? ¿En serio, Javi? ¿Gratuitos? Bueno, este estaba rozando lo gratis, ¿eh? Les voy a decir si quieren comentar un poquito el partido del domingo. Y como ya que se han prestado a venir, tampoco les vamos a meter aquí en un marrón diciendo nosotros aquí algún hachazo y que ellos estén aquí delante. Así que si queréis comentar algo del partido, ya que viene el Mallorca, que es un equipo histórico, ¿cómo lo veis? Si seguís un poquito la trayectoria de Segunda B al Mallorca, la racha que empezó, si queréis comentar algo. David tiene unos datos que los puede decir y así nos pone en contexto, y ya vosotros si queréis comentar algo. Pues la verdad es que, mira, he estado mirando a ver el Mallorca qué tal llega efectivamente a Alicante este domingo, y la verdad es que lleva bastante hecho polvo, no tanto como nosotros, evidentemente, pero no llega muy allá precisamente. De hecho, este domingo jugaron contra el Formentera, el mismo equipo contra el que ganamos de milagro aquí, ¿no? Hace dos semanas, y la verdad es que empataron de milagro, o sea, todavía peor, ¿no? El Formentera fue ganando durante casi todo el partido, se adelantaron al principio, empezaron jugando más o menos bien el Mallorca y tal, pero poco a poco se fueron agobiando al ver que no empataban, y de hecho el Formentera marcó un gol legal que el árbitro anuló, o sea que empataron y robando, ¿no? No dice mucho del líder de primera división. Conviene recordar que el Formentera está en puestos de promoción de descenso, ¿no? Que tampoco es que sea la maravilla de la categoría. Hubo pitos, de hecho, en la grada, cosa que sorprende, ¿no? Un equipo que va líder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lleva una rachita bastante mala, ¿no? Ha ganado un partido de los últimos cinco, si no recuerdo mal. Hay cierta sensación, por lo que he podido leer en la prensa local, ¿no? De desconfianza hacia el equipo, a pesar de que van primeros, de que probablemente sí que queden primeros, porque bueno, tienen una ventaja de 8 puntos sobre el Elche, ¿no? Y bueno, lo normal es que quedasen primeros, pero que ahora mismo tienen la sensación de que no están para competir contra otros primeros de Segunda B, y que no tienen tan claro que vayan a ascender, por mucho que sean primeros. Ahora mismo le sacan 8 puntos al Elche, como digo, e incluso el entrenador Javier Olaizala está discutido por la grada, por la afición, porque en fin, el equipo está jugando bastante mal en los últimos partidos, ¿no? Es un líder sólido más por deméritos de los demás, ¿no? Que no conseguimos ganar y enganchar una racha buena, ¿no? El Villarreal B, por ejemplo, últimamente también está fallando mucho, ¿no? Hasta el punto de que el Elche le ha superado, más que por méritos del propio Mallorca. Así que, en fin, no sé, bueno, os pregunto a vosotros, chicos, os pregunto a todos, que cómo veis el partido, sobre todo si pensáis que el Hércules ganándole al líder podríamos tener todavía alguna posibilidad de que, bueno, de que esto fuera una motivación extra y de que el equipo pueda tirar para arriba y soñar todavía con la promoción de ascenso. Bueno, yo creo que ganarle al líder siempre motiva, y creo que hasta que no esté matemáticamente el ascenso cerrado, hay opciones. Yo creo que es que el Hércules este año ha demostrado que es capaz de ganar jugando mal, jugar bien, ha dado tantas versiones que igual llega el domingo y te saca la versión del día del Villarreal B, mete alguna de las que tiene y le gana al líder, pero llegar al playoff yo creo que es soñar demasiado. Lo que sí que es verdad que ahora desde Elche los vecinos están deseando que el Hércules gane al Mallorca, porque si ellos ganan recortarían a 5 puntos, tienen que jugar todavía contra ellos, se meten ahí en zona de incluso pelear por la primera plaza. Y lo que comentabas de las dudas acerca del Mallorca, al final todos los equipos en segunda B tienen un bajón y un momento de dudas, el Mallorca, que llegaba arrasando toda la primera vuelta, pues le ha llegado ahora y no están acostumbrados a esta situación. Al final, cualquier equipo que cae a segunda vez, la segunda vez es muy dura, es un pozo muy, muy grande, y te tienes que adaptar, porque no te vas a pasear por los campos. El Formentera es un campo pequeño, no te vas a pasear, y al final eso pues se nota. También es verdad que se le lesionó Lago Junior, que era uno de los mejores jugadores del equipo, si no, posiblemente también está en el top 3, top 5 de segunda B, y hasta como 3-4 meses sin jugar. Creo que ha vuelto a las convocatorias ahora, y hasta que coja ritmo, pues es un jugador importante que al final te decide a partidos. Pero yo creo que si no se ponen nerviosos, el ascenso lo tienen como campeones. Ahora el Fuenlabrada en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo de los madrileños, que iba también destacado, le pasó el Rayo Majadahonda, que fíjate, si hablamos de nombres, el Rayo Majadahonda primero de su grupo, pues al final no te dice nada. Yo creo que el Mallorca, si no se ponen nerviosos, que no creo que tengan motivos para ponerse nerviosos, al final tiene 8 puntos de margen. Que sí, que ves que el Elche viene, pero son muchos puntos. Déjame que le haga unas preguntas a los chavales. Vosotros también habéis estado de primeros en preferente durante bastantes jornadas, ¿no? De hecho, creo que más que el Jove, ¿no? Habéis sido el equipo que más tiempo ha estado primero. Y bueno, también habéis tenido algún bajón, ¿no?, a lo largo de la temporada y tal, ¿no? Entonces os quería preguntar, ¿cómo que es bueno para un equipo que va primero, en un momento malo, que tener que jugar contra un equipo de que se supone que es de los históricos como el Hércules, ¿no? Un equipo, un gran equipo como es el Hércules, en un gran estadio y tal. ¿Puede ser por un lado malo de decir, vaya, por qué nos tiene que tocar ahora? ¿O puede ser bueno para decir, vaya, nos vamos a reivindicar, ¿no?, contra un gran equipo? Yo creo que siempre viene mejor jugar contra alguien de arriba o algún equipo histórico o así, porque es un gran equipo, entonces tú tienes que mostrar tu mejor nivel, y ahí es donde se demuestra el nivel que estás, si puedes estar arriba o si no puedes estar arriba. Y otra pregunta, y esto ya abro el debate para todos. El Hércules lleva sin ganarle un equipo de los de arriba siglos. Es verdad que contra el Villarreal B jugamos bien, pero no pasamos del 0-0, y ahora mismo no recuerdo, no sé si la última victoria contra un equipo de los de arriba fue contra el Reus, ¿no?, hace 2 años, ¿no? Es decir, hace muchísimo, y en el Rico Pereira ni te cuento. ¿Esto es una casualidad? ¿O puede ser algo psicológico que de verdad los jugadores del Hércules tengan? Vosotros que jugáis habitualmente también contra equipos de arriba y jugáis partidos grandes, ¿creéis que los jugadores del primer equipo pueden tener algo psicológico que les impide rendir más en estos partidos? A ver, yo no creo que tengan nada psicológico, simplemente, pues bueno, al fin y al cabo te vas a jugar contra gente que viene con buena dinámica, que son buenos equipos, y pues bueno, pues hay veces que la pelotita no entra o que no encaja buenos partidos y tal, y pues bueno, hay ese dato que como bien comentabas, pues no ganan hace años. Pero bueno, yo creo que hay que confiar, que hay que salir siempre a apoyar al equipo y a intentar que se note la afición que está con el equipo a muerte, porque siempre, como hemos dicho antes, siempre la afición da un plus al equipo, así que bueno, hay que intentar confiar en ellos y nada, a ver si esa mala racha, que ese mal dato que has dicho, se rompe pronto. Yo creo que más que algo psicológico, al final no lo catalogaría como algo psicológico, porque los del año pasado que no ganaban a los de arriba quedan unos pocos, no la gran mayoría, y el año que viene igual no le ganas los de arriba y de este año no quedan tantos. Sí, pero Javi, me da la sensación de que es un mal heredado, es un mal psicológico que se hereda de un vestuario a otro, ¿no? Sí, pero bueno, es que al final, si analizas la temporada del Hércules, ahora va a octavo. El año pasado finalizó, iba gran parte del tramo final en séptima, octava posición. Al final un equipo que va a octavo está ahí porque a los de arriba no le gana y a los de abajo sí, porque es mejor que los de abajo, pero no igual de superior que los de arriba. Al final la clasificación te ponen en tu sitio, algún día puedes ganar algún partido de arriba, pero sí que es verdad que desde aquel año de esa segunda vuelta con Vicente Mir, que ganó 0-3 en Reus, que ganó 4-1 al Hospitalet, que contra el Villarreal B perdió 3-1, pero acaba de llegar Vicente Mir y bueno, lo pelea. No se ve a un equipo capaz de ganar los de arriba, pero porque no se ve un equipo sólido, un equipo regular, se ve un equipo que para mí este año ha sido muy previsible. Todos los jugadores de la parte de la línea de tres cuartos para arriba son muy muy predecibles, son todos iguales. No tienes un jugador un poco diferente. Al final, Juli no ha marcado diferencias como se esperaba, es un jugador peleón, aguerrido, pero no te ha marcado ese puntito de clase que te definía los partidos. Los delanteros no han marcado diferencias, no han marcado goles. Los extremos, al final, llega José Fran ahora, que es como Nieto, pero en zurdo, prácticamente es el mismo perfil de jugador. Moja no ha marcado diferencias, está mucho tiempo lesionado, pero no ha marcado esas diferencias que se le presuponía a un jugador que venía del Barça B. Y son todos jugadores muy, muy parecidos. No hay un jugador. No voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, Alex Gallar, que se fue hace tiempo de aquí, pero era un jugador diferente. Un jugador que lo ponías ahí en esa zona de media punta y era muy anárquico, no, se saltaba la táctica y rompía líneas y era poco predecible, que al final lo que te hace falta cuando el equipo no genera juego, tener un jugador que rompa. Estoy totalmente de acuerdo, y desprenderse de Gallar fue uno de los grandes errores de planificación que hemos cometido en los últimos años, ¿eh? Porque es verdad que era un jugador irregular, pero era un jugador diferente, como tú bien acabas de decir, lo has descrito muy bien, era un jugador que te daba cosas que en esta categoría no es fácil encontrarlas, y sí, era un jugador que te podía revolucionar un partido, era un jugador que desestabilizaba, ¿no?, los sistemas defensivos de los equipos rivales, y sí. Oye, mira, yo, ya que están aquí los chicos del filial, quería preguntaros también por un nombre propio, quería preguntaros por Salinas, que la verdad es que yo estoy un poco sorprendido esta temporada, lo que está pasando con este chico, fue compañero vuestro, ¿no?, el año pasado. Estamos hablando, por ejemplo, de extremos, ¿no?, de Moja, de Nieto, que nos han decepcionado bastante este año, y sin embargo apenas juega, ¿eh?, este chico. En fin, ¿qué os parece que pasa, ¿no? Además han sido ya tres entrenadores los que hemos tenido. Bueno, eso es complicado, porque eso es tema de entrenadores, de ver si los entrenadores confían en él o no. Yo creo que entrena muy bien, porque cuando lo he visto entrenar o he entrenado con él y tal, ahí me gusta bastante. Y creo que también se podía dar la oportunidad a ver si muestra algo diferente. La verdad es que también ha estado bastante tiempo lesionado, empezó la temporada lesionado y no ha acabado de coger igual ese punto de forma. Pero si dice Rafa que está entrenando bien y todo. Sí, pero peor que los que están jugando no lo va a hacer. Pero al final tú sabes que aquí el la jerarquía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, al final has traído a Moja, cedido por el Barça B. Espera, no me quites el micro, que quiero acabar. Moja viene cedido por el Barça B y no sé temas de contrato, pero al final, si el Barça B te cede un jugador, será para que juegue. José Fran llega el mercado de Miro, tiene que jugar. Juli tiene que jugar. Oscar Díaz tiene mucha jerarquía, le has firmado 2 años de contrato y tendrás toda la fe del mundo en que haga algún buen partido y se pueda conectar. Al final hay un puntito de jerarquía y que al final ellos lo sabrán muy bien en el mundo de fútbol, el tema de jerarquía y de mando en el vestuario es muy importante. Y tanto si vieron al principio lo pilló lesionado Salinas, como Claudio cuando llegó, como ahora que ha llegado Bisnit, no se va a llegar y hacer una revolución completa, porque al final tienes que tratar de mantener un poquito la igualdad que había en el vestuario. Sí que es verdad que está haciendo rotaciones. Salinas no ha entrado, pero es como Vilanova, al final es tan raro que... Yo entrar no los he podido ver porque al final no puedo ir por las mañanas. Pero cuando con tres entrenadores no juegas y pones a otros, hay muchas veces que hablamos, es que ¿por qué juega este que lo hace mal? Como el caso, por ejemplo, de André Gómez en el Fútbol Club Barcelona, que lo pone a jugar todos los partidos y la gente habla, ¿por qué lo pone a jugar si en el partido rinde? Pero a lo mejor el entrenador ve cosas diariamente que el resto no ve. Nosotros solo vemos el partido y si rinde mejor o rinde peor, pero si durante la semana el resto ha rendido mejor. Yo creo que ahí es un tema técnico, pero tampoco creo que... Sí, igual ya de cara a una fin de temporada insulso, ¿no?, rotar entre todos los jugadores y por lo menos darles oportunidad que todos demuestren algo este fin de temporada, y el que vale, vale, y el que no, pues por fuera. Javi, es que la jerarquía será muy importante y todo lo que tú quieras, pero con la jerarquía no se asciende. Se asciende si juegan los buenos. Es que esto es el fútbol de toda la vida. Pero aquí hay buenos. Y, hombre, pues no lo sé. A lo mejor Salinas es mejor que los que están jugando, pero que se va a acabar la temporada y no lo sabemos. Has puesto el caso de Vilanova exactamente igual. A lo mejor Vilanova no es malo, el chico, pero es que se va a acabar la temporada y no lo vamos a saber, porque casi ni ha jugado el pobre. Y, de hecho, el caso que lo que tú me has dicho de que Moja juegue porque viene del Barça y tal, si eso es así, es un error fichar a un tío que tenga que jugar sí o sí, ¿no? Entonces, para eso mejor no te lo traigas. Y si es así, tampoco lo entiendo entonces por qué no juega Vilanova. Vilanova es exactamente el mismo caso. También viene del Barça, ya, pero, y sin embargo no rasca ni un partido. Pero Moja está cedido y Vilanova viene fichado. Uh-huh. Y el Barça para cederlo te dice que tiene que jugar un partido y ya. Pues puede ser, de todas formas ya lo tienes cedido. No te ha funcionado, ¿qué tienes que perder, ¿no?, si ya no lo pones? No lo entiendo. Y si fichas a un jugador o lo cedes con la carga de que tiene que jugar partido sí o sí, es un error porque entonces es normal que el jugador se relaje. Digo, pues si voy a jugar de todas formas, ¿para qué voy a jugar bien? Sí, bueno, el caso es que... De hecho, eso pasó el año del descenso a segunda B, ¿eh? El año del descenso a segunda B se trajeron muchos cedidos de Granada, con Quique Pina y todo esto, jugadores que sabía que iban a jugar sí o sí, y así rindieron, y así pasó lo que pasó. Al final es el eterno problema de los cedidos, que no sabes si hay jugadores cedidos que te salen muy bien, porque sí que son jugadores comprometidos, y en el caso de Moja, al final, es un jugador joven que tampoco se puede acomodar mucho, ¿no? Porque si el Barça B le ha visto jugar este año, dirá, pues... Si en el Hércules no ha rendido, no me va a valer para segunda. Bueno, que el Barça B igual estaba para bajar a segunda B otra vez. Pero bueno, que el caso es ese, que al final, por mucho que tengas ese contrato, ¿no? De Pepelu se hablaba también mucho de eso al principio de temporada, que juega muchos partidos y no demostró nada, ¿no? Pero al final, cuando entras en la pelea con equipos como el Murcia, como el Elche, equipos que el Cartagena también estaba peleando por él, y te lo traes tú, pues igual en la negociación ahí hay un plus que nunca sabremos. Pero el caso es ese. Al final nos hemos desviado la conversación. Como siempre, estamos hablando del partido del Mallorca y ya hemos hecho el debate. Yo sé que David el domingo saldría con Vilanova y con Salinas de titulares. Y escúchame, los 11 del filial, los que juegan en Monforte de titulares el domingo, ¿eh? Aunque me sancione la federación, vea lo mismo. Como la temporada está perdida, que nos sancione, pero le ganamos a Mallorca. A ver, yo le veo muy en forma, pero igual dos partidos en dos días es demasiada carga para ellos, ¿eh? Pero mira, los dos, pero si son muy jovencicos, si esto puede con lo que les eches. David es muy optimista con vosotros. ¿Vosotros creéis que podríais jugar dos partidos seguidos? Contra el Mallorca y contra el Monforte, ¿eh? Que no es una pachanga un torneo de 24 horas de pueblo. Tari lo ha hecho, ¿no? Alguna ocasión, ¿no? O Peña, ¿no? Alguna ocasión esta temporada le ha tocado hacer doblete, ¿no? Algún fin de semana. Sí, Peña creo que jugó... Yo juego media hora o 35 minutos un sábado y el domingo juego con nosotros todo el partido. Fíjate. No os he dicho dos veces a David, que David se saca de hoy al domingo el título de entrenador y os pone a todos, ¿eh? Bueno, nosotros nos vamos quedando sin tiempo, yo sin voz, así que vamos al cierre. Bueno, creo que recupero un poquito de voz, me da para llegar justo al final del programa. Vamos primero con la porra, ya que tenemos invitados, ¿no? Somos personas muy cortés y les vamos a dejar empezar. Así que os dejamos resultados de cero. Me da igual el orden, que vaya cada uno el que quiera, como queráis empezar. Y a ver que si acertáis a alguno de vosotros, que nosotros no... No damos una normalmente, la verdad, ¿no? Porque siempre ponemos que gana Hércules. Yo voy a confiar en el Hércules y voy a decir un 2-1. 2-1. Yo un 1-0. 1-0, están quitando los resultados buenos. 2-1, 1-0. 1-0, José. Ya sé lo que vas a decir y seguramente seas tú el que acierte. 3-1. Ah, 3-1. Ojalá aciertes, ¿eh? Ha sido optimista. Me gusta el resultado. Miriam, David por aquí. 0-0. Para intentar aceptar. Venga, pues Miriam. 0-0. Y yo voy a decir. La verdad es que sí, yo también espero un partido con muchos goles, como Miriam. Voy a decir. Venga, pues ser realista, voy a decir un 0-1. Bah. Fíjate la fe que tengo yo en este equipo. Bueno, es que me gustaría ver un partido entretenido, ya que voy a ir el domingo, por lo menos que sea emocionante. Pero a ver qué resultados quedan, a ver. Va, venga, va, vamos a jugárnosla. Un 4-2 allí, súper emocionante. Nos dicen por aquí un 2-0. ¿Yo qué he dicho al final? Es que 4-2. ¿Ves? ¿Ves por qué no me acuerdo lo que he dicho, Jaime? 1-1. Bueno, si no acertamos con todos los resultados que hemos dicho, malo será. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte para el partido del sábado en Monforte. A ver si alguno de nosotros se puede animar a ir a veros allí a Monforte. Toda la suerte del mundo para ese partido, para lo que queda de temporada. Y ojalá nos veamos pronto por aquí. Muchas gracias. Miriam, David, nos vemos el próximo martes. El domingo seguro que David se deja la voz animando al equipo o gritando. Pero dejarse la voz se la deja seguro. Sí, no. Si los partidos son del mismo nivel que los anteriores, es posible que el director deportivo del Hércules le vuelvan a sonar los oídos un domingo más. Bueno, yo no tengo muchas esperanzas, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Pero vamos, que seguro que desde la grada de enfrente escucho a David pegando ahí cuatro gritos. Además es que lo tengo enfrente justo en la otra parte del estadio, ¿no? Porque yo estoy en preferente, pero estoy justo, miro enfrente y veo el palco. O sea, si mira justo delante de su propia nariz, lo primero que me ves a mí. Bueno, pues como decíamos, este fin de semana hay partidazo en el Rico Pérez, aunque nos habría gustado que el partidazo fuera por el nivel de los dos equipos y no solo por el nombre. El martes que viene estaremos aquí para, esperamos, contar por fin, después de mucho, bueno, después tanto tiempo no, pero una victoria después de muchos partidos del Hércules. Nos despedimos desde los estudios de hoy Radio 4G. La semana que viene más y mejor. Yo soy Javi Rubio y esto ha sido Hércules y punto. Hasta el próximo martes. Adiós.